Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sí, sigues insistiendo en ir tras ellos, ¿eh? No, sería demasiado obvio. Quiero vengarme con alguna mujer. Y no me importa qué mujer, podría ser April, una de mis ex esposas, no importa. Quiero hacerlo bien. Arreglaré cuentas sin testigos. Estoy harto de que ellas nos perjudiquen. Hagamos pagar a un par de ellas. Sí, es hora de darles una lección. ¿Sabes algo, primo? Comenzaremos con la ramera que me vendió la maldita lista. Es una gran idea. Una idea excelente. Nos ocuparemos de esa perra. Lo que acabamos de escuchar es el audio de la película Los Estranguladores de Hillside de Chuck Parel, una película del año 2004, protagonizada por C. Thomas Howell y Nicolas Turturro, donde, puede servir como un excelente preámbulo para el programa del día de hoy. Pero, ¿qué les parece si antes los saludamos, les damos la bienvenida? Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? La verdad, encantada de compartir estos micrófonos contigo y además de tener un programa en puerta más que estamos realizando el día de hoy, que se están escuchando. Y bueno, por supuesto, también tenemos en los controles a nuestro productor Abel Cobos, que, queridos escuchas, le vamos a dar un enorme agradecimiento a René Palacios Gallín, porque él ha dejado de ser nuestro productor, que nos acompañó por casi 2 años. Así es. Que hemos de recordar que también tiene 2 programas dentro de Frecuencia Cero, pero por asuntos de trabajo personales y otros tantos que él ha emprendido, lamentablemente ya no puede ser nuestro productor, pero le agradecemos infinitamente este equipo y esta compañía que nos dio durante todo este tiempo. Así es, René, la mejor de las suertes en todos los proyectos que emprendas. Eres un hombre talentoso, entusiasta, y yo estoy seguro que todos tus planes saldrán de la mejor manera. Y pues, habiendo dicho esto, damos la bienvenida ya oficialmente a nuestro querido productor Abel Cobos. Abel, el hombre de los bombones de chocolate que siempre nos consiente. Por supuesto. Gracias, bienvenido Abel, gracias por tomar las riendas, por tomar el timón del barco, y pues agradecemos a todos ustedes, escuchas queridos, por sus cartas, por sus sugerencias. El día de hoy estamos atendiendo a una de ellas y tenemos vías de comunicación para que nos llamen. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. Nos pueden dejar también su comentario en www.testigosdelcrimen.com o enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues fíjate, Guadalupe, que regresando al audio que escuchábamos en un inicio, el programa de hoy trata sobre una pareja criminal que de alguna manera ha sentado uno de los precedentes más infames en la historia de la criminología norteamericana, y es precisamente la de los primos Angelo Buono y Kenneth Bianchi, conocidos por los estranguladores de Hillside, debido a los crímenes que cometieron en el año de 1977. Sí, a finales del 77, que se desplazó un poco hacia el año del 78, y lo sorprendente es que, en esta ráfaga de crimen, violencia que hicieron contra las mujeres, que iban desde los 12 años aproximadamente hasta los 25, causaron desconcierto, alarma, temor de salir por las noches, por todo el derredor, porque la forma en cómo encontraron los cuerpos y todo lo que hacían, la tortura, la victimización que realizaban hacia las personas en vida y después en muerte, pues real y verdaderamente deja el cuerpo pero con escalofrío, Roberto. Pues fíjate que para iniciar, Guadalupe, creo que debemos de ir al 22 de mayo de 1951 a Rochester, Nueva York, con el nacimiento de Kenneth Alessio Bianchi. Él era el hijo de una prostituta alcohólica que lo da en adopción desde los primeros días de nacido. y es adoptado por dos personas llamadas Francis y Nicolas Bianchi. Ellos se convierten en sus padres adoptivos y desde chico es un chico conflictivo pero inteligente. Se le recuerda como un mentiroso compulsivo. Él en su juventud se casa poco después de graduarse, pero su esposa no lo quiere para nada, lo deja sin razones aparentes. Obviamente dicen que cuando el río suena es que agua lleva, algo debió de haber ocurrido ahí. Y comienza a realizar pequeños robos. El tipo intenta ingresar a la policía, un rasgo interesante, pero lo rechazan por su inestabilidad emocional. Para estos momentos, él decide mudarse a la ciudad de Los Ángeles en busca de mejor fortuna y es acogido en la casa de su primo, no consanguíneo, Angelo Buono. Sí, y también una de las cosas que en esta época sucede durante que se casa, que termina la preparatoria y todo esto, es que le llegan a diagnosticar epilepsia de pequeño mal. ¿Qué es esto? De repente hay personas que parece que se les va la onda, así como que se quedan como viendo al infinito, heladas, y en realidad lo que están teniendo es un pequeño ataque epiléptico que se llama petit mal. Entonces, él fue diagnosticado con esto. Este puede ser desde muy, entre comillas, inofensivo, o sea, no invasivo ni nada, pero a la larga igual puede causar grandes daños. Ya aquí, bueno, pues llega con Angelo Buono, así como que, pues, querido primo, ya llegué. Que, bueno, Buono nace el 5 de octubre de 1934 en Rochester, Nueva York, y él es hijo de padres divorciados. Angelo nunca fue un niño modelo, y a los 14 años, pues, se encargaba de robar autos, y tenía como ídolo, porque a esta edad, bueno, siempre se busca como aquel ídolo a quien seguir, ¿no? Aquel modelo. Exacto, a muchos es el maestro de la escuela, muchos es un artista, no sé, alguien que conozcan. Bueno, pues él, pues ¿por qué no? Tenía como ídolo a un violador serial que es Carol Chessman. Después él, bueno, se casa y se divorcia varias veces, lo que habla obviamente de esta inconstancia objetal, o sea, decir, no puede mantener una relación. Es fanfarrón, es mujeriego y usa ropa ostentosa, con joyería barata. Así un fantoche, como, así. Sí, así como, no sé, lo que aquí podríamos llamar de repente como todo un padrote exhibiendo cadenas, joyas, mal gusto. En realidad un muy mal gusto para vestirse y arreglarse, ¿no? Y bueno, con todo esto, pues también pasaba como dentro de todo esto, pues estaba obsesionado con el sexo, con las jovencitas, pero ya además tenía antecedentes de agresión. Él llegaba a jactarse que se acostaba con las amigas de sus hijos y haber seducido a una de sus hijastras, así como dentro del repertorio que él tenía. Ya después de todo esto, pues inicia un negocio de tapicería automotriz hacia 1975. La época más o menos en que Bianchi llega. Con su querido primo. Resulta, Guadalupe, que Bianchi intenta ser policía. Él no abandona la idea de convertirse en un representante de la ley. No tiene éxito. La policía le dice, ¿sabes qué? Tú emocionalmente no estás bien y no puedes pertenecer a la corporación. Es por este motivo que él inicia una práctica apócrifa como psicoterapeuta. El tipo falsifica algunos diplomas, los cuelga en una oficina y comienza a dar consulta psiquiátrica. Sí, lo cual lo habla completamente de la sociopatía que él tenía, ¿no? Porque era una conducta completamente intrusiva. Digo, las personas que van a verte como terapeuta, como psicoterapeuta, es que te están confiando su vida y algo muy preciado, su intimidad, ¿no? No es solamente te cuento qué hice durante el día o el día de ayer, sino algo más preciado. Él está causando aquí como, se estaría hablando de entrada también de rasgos voyeristas, de ir a observar la vida de otras personas y además de cometer fraude a las mismas, lo cual habla de algo muy serio. ¿Traición? Pues traición, abuso de confianza, abuso de autoridad, muchas cosas que conlleva la ética del psicólogo que se dedica a la clínica. Más o menos en este momento, dado que este negocio fraudulento no es muy exitoso económicamente, él decide abrazar la idea de su primo Angelo. Él, por su fama de garañón italiano, de semental, de hombre conquistador para con las mujeres, él quiere poner una suerte de burdel, un lugar donde pueda pues presumir su hombría. Inicia en este establecimiento ilícito en 1976. La cuestión es que reclutan a jovencitas con engaños. La primera de sus víctimas es una chica llamada Sara Hanna, a quien atraen prometiéndole un sueldo por servicios fotográficos, una cuestión por el estilo. Y el punto es que para retenerla como empleada dentro del burdel, como sexoservidora, la golpean, la violan salvajemente, la amenazan con matarla si huye. Y así van conquistando a muchas chicas, ¿no? Como el negocio no es todo lo que ellos esperaban, deciden hacer tratos con una prostituta veterana llamada Yolanda Washington, una mujer de color, alta, voluptuosa, supuestamente muy conocedora de todos estos bajos fondos de Los Ángeles, de todo el mundo de la prostitución, y ella les promete una lista de clientes adinerados que les ha ayudado, que les ha de ayudar a salir adelante en este negocio. Pero la cuestión es que la lista es falsa. Sí. Entonces ellos deciden cobrar venganza. Bono se enfurece por esta traición, por este engaño, y el chiste es que van a buscar a esta mujer, la localizan, la torturan, la violan y la asesinan mediante estrangulamiento. Es así como su cuerpo es finalmente localizado el 17 de octubre de 1977 en un cementerio cerca de las colinas de Hollywood, con lo que va a iniciar un furor mediático. Exactamente. De aquí, bueno, empiezan a encontrar otras tantas cosas, cuerpos, situaciones. Pero, ¿qué les parece si escuchamos el resto de esta terrible historia después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y continuamos desde la cabina de Frecuencia Cero con este interesante programa acerca de Angelo Bono y Kenneth Bianchi, que son los estranguladores de Hillside. ¿Qué pasó después? Encontraron el cuerpo de esta prostituta y de aquí empezó todo un arranque de cuerpos y mujeres estranguladas, violadas, siguiendo toda esta secuencia, ¿no? Además torturadas. ¿Qué sucede, Roberto? Pues bueno, efectivamente es el inicio de una ola homicida que se va a prolongar durante más de 4 meses y que va a cobrar 10 víctimas confirmadas. Sus presas ya no eran solamente prostitutas, eran jovencitas, la mayor parte estudiantes que encontraban en la calle y que las atraían con engaños a casa de Bono. A ellos se les ocurrió la idea de hacerse de unas placas falsas de policías y de detener gente. Detenían a las chicas en la calle y les decían, ¿sabe qué usted hizo esto? Acompáñeme a la comisaría. Y no la llevaban a ningún lado, la llevaban a la casa de Bono, donde las torturaban, las golpeaban, las violaban y posteriormente las estrangulaban. Sí, y de aquí, bueno, iban y arrojaban los cuerpos hacia las colinas de Los Ángeles, ¿no? Porque era parte del deseo que sentían, bueno, de hacerse pasar por policías como una forma de imprimir autoridad sometiendo a estas chicas, ¿no? Porque obviamente, pues, 14, 15, 18 años, pues, se asustaban fácilmente y por eso las atraían, ¿no? De aquí, pues, ya cuando empiezan a encontrar los cuerpos, que van siendo cada vez más, sí, de la misma forma todos regados por diferentes, o sea, es más, creo que se referían así como que los tiraban como si fueran en los depósitos de basura o a un lado, toda esta cuestión como si fueran cosas, objetos que ya no sirven. En efecto, aquí la prensa comienza a hablar de los estranguladores de Hillside, que es quien da los nombres. Al principio se creía que era uno solo, ¿no? Como pues, un asesino serial que empieza a aparecer, que también es un violador serial, pero con el patrón que estaban siguiendo y por el tipo de evidencias que estaban dejando, pues empezaron a deducir que eran más de uno. Uh-huh. Mínimo eran dos, ¿no? Fíjate que aquí vale la pena hacer un breviario criminalístico. Si ustedes recuerdan, queridos amigos, el estrangulamiento es una forma de asfixia mecánica que consiste en la interrupción violenta de la circulación cervical a causa de una enérgica constricción del cuello aplicando dos fuerzas opuestas o convergentes. Esto obviamente funciona de manera diferente al ahorcamiento. En el estrangulamiento no interviene el peso del cuerpo de la víctima, sino la fuerza que se ejerce alrededor del cuello por parte de un agresor y que puede ser manual, sea con las manos, con los antebrazos, con los brazos, los pies, etcétera, o armada, con cualquier agente constrictor, en este caso, una cuerda. Sí, que era parte de lo que ellos empleaban, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Fíjate que la policía de Los Ángeles le da una gran relevancia al caso. Inicialmente comienzan con 30 detectives, luego asignan casi 100 hombres a la investigación. Está a cargo de un tal detective Bob Grogan. Y hay un aspecto muy curioso. En todo el barullo que surge, aparece un psíquico berlinés, no me acuerdo del nombre, y le dice al detective Grogan que los asesinos son dos hombres italianos, hermanos, de aproximadamente 35 años. Una información bastante curiosa. Bastante interesante también, porque uno con el apellido Buono, pues obviamente, pues da toda esta línea de italiano, ¿no? Uh-huh. Digo, por ahí van las edades hacia la época, pero bueno, pues le falló un poquito. Sin embargo, bueno, pues suena interesante, aunque todavía no conocemos o no sea tal cual, a pesar de tantos casos que se ha hablado de psíquicos, resuelto un caso tal cual por esta vía. Pero bueno, pues digamos que puso su granito de arena y contribuyó, o sea que con todo esto. Aquí también, bueno, y haciendo toda esta investigación, todo el relieve que dio, porque de verdad la gente estaba atemorizada, las jóvenes no querían muchas veces salir a la calle o con todo este tipo de situaciones. Resulta que Beula Stoffer, quien es vecina de la víctima Lauren Wagner, dice que la vio subir a un auto con dos hombres, uno maduro, de aspecto latino, con cabello rizado, ¿sí? Y el otro, que es como que más joven y con cicatrices de acné. Bueno, hacen varias cosas, pero fíjate que durante todo este furor, que va desde octubre aproximadamente hasta febrero del 78, van dejando varios huecos. Por ejemplo, se acerca el Día de Gracias, en noviembre, Thanksgiving Day, y parece ser que el fin de semana pues lo toman como pues de descanso, de asueto, como para sí. De asueto, para no trabajar y dedicarse a toda la festividad. Ya que pasa, a los pocos días aparece una nueva víctima, a los pocos días otra. Otra el día de Halloween, por ejemplo. El día de Halloween, ¿no? Todo este tipo de situación. Después se desaparecen, digamos así, como 15 días hacia diciembre, y a mediados vuelven a aparecer. Después parece que otra vez se van de festividades navideñas y de Año Nuevo, todo esto, y empiezan a recibir el año con nuevas víctimas, hasta que llegan a ellos hacia el 16 de febrero del 78 precisamente, que la última víctima que aparece. Uh-huh. En Los Ángeles. En Los Ángeles, todo esto ocurre en Los Ángeles, pero además dices, bueno, ¿cómo le hacen como para llegar a estos dos tipos? Pues sucede que secuestran a Catherine Lorre, quien es hija del famoso actor Peter Lorre. De Peter Lorre. ¿Sí? Uh-huh. Y pues le identifican, ella dice quién es, se asustan y dices, bueno, está bien, ¿sabes qué? Pues pues te dejamos ir porque tu papá nos cae bien y es famoso. Digo, y él fue M, el maldito de la película de Fritz Lang. Además, ¿no? Por supuesto, o sea, no podían matar a la hija de un famoso asesino en serie cinematográfico. Por supuesto, entonces ella es la que va a dar parte a la policía, dice cómo son y los identifica exitosamente, y ahí empieza otra historia, otro camino que, queridos escuchas, lo diremos y se los contaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Si te interesa la salud de tus hijos, escucha Para Papás, un podcast de Frecuencia Cero, porque los niños no nacen con instructivo. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de los estranguladores de Hillside, los primos Angelo Buono y Kenneth Bianchi, y efectivamente después del 16 y 17 de febrero de 1978, después de cometer el último crimen en Los Ángeles, el de una chica llamada Cindy Lee Hotspit, ellos deciden terminar con su carrera homicida porque ya ven a la policía pisándole los talones. Entonces, Buono decide regresar a su negocio de tapicería y Bianchi emigra a Washington, donde se reúne con una novia que tiene llamada Kelly Boyd y con su hija. Pero la cuestión es que así como en esta película que tenemos aquí ahorita, que se llama Mr. Brooks, bueno, una película interesante con Kevin Costner, la bestia regresa. El ansia regresa, a pesar de que Bianchi se plantea la idea de llevar una nueva vida, de retomar el camino del bien, digámoslo de esta manera, se topa el 11 de enero de 1979 con dos jovencitas que son niñeras y la cuestión es que él las viola y las asesina. Obviamente la policía no tiene dificultad alguna en arrestarlo, en dar cuenta de que él es el autor de este delito y de inmediato lo vinculan con los homicidios de Los Ángeles. Pero Bianchi tiene un as bajo la manga. Sí, por supuesto, ¿no? Así como que él dice que no, yo no fui, fíjense que hay otra persona, ¿no? La vieja literal, historia. Literal finge demencia, o sea, de se hace el loco, digámoslo así, ¿no? Y trata de mostrar que tiene personalidades múltiples. Así hace como que convencer, creer a los policías que un tal Steve Walker es quien realmente cometió los crímenes, pero en un manejo muy absurdo. Y de repente también habla de un tal Billy, ¿no? Un chavito, que es una personalidad infantil. Mucho se ha hablado acerca de las personalidades múltiples. Además son como llaman mucho la atención, son fascinantes, pero la verdad es que hay muy pocas personas y comprobadas clínicamente que tienen personalidades múltiples y que su patología es esa. Los otros se hacen pato. Sí, o sea, claro. Se están haciendo loco y este lo hizo tratando de zafarse de la justicia. Cuando ya se vio acorralado, obviamente, porque él con todo esto que, bueno, fueron encontrando en su sótano, libros acerca de psicología y todas las cosas que él hablaba y que manejaba y todo este rollo cuando dizque era terapeuta, que pues la verdad era un fiasco, trató de engañarlos. Pero pues al experto pues obviamente le iba a asaltar. Y aparte mentiroso compulsivo, digo. Sí, porque era alguien que inventaba constante y constantemente cosas que solamente vienen en su imaginación o bien para cubrir pues sus defectos, sus males, sus daños, sus errores, sus equivocaciones, en fin. Entonces lo descubren, la verdad es que no fue nada complicado descubrirlo y él hace como que un trato, dice, ok, ¿sabes qué? Mi primo, Buono, es quien también estuvo en todo esto y él fue el que sugirió, oye, pero a cambio de que reduzcan la sentencia. Por supuesto. Que sean benévolos ya en el juicio. Él quería un beneficio para sí mismo. Pues fíjate que así arrestan en octubre de 1979 a Buono. Inicia el juicio más largo de la historia de Estados Unidos, comienza en noviembre de 1981 y termina en noviembre de 1983. Y fíjate que hay un episodio curioso en el intermedio, mientras está el proceso judicial en marcha, una tipa completamente desequilibrada, necrofílica, aspirante a dramaturga además, que se llamaba Veronica Lynn Crompton, ella comienza a escribirse cartas con Bianchi, inician un romance epistolar, ella le propone la idea de que quiere estrangular a una chica e inyectarle semen de Bianchi para desconcertar a la gente durante el juicio. El chiste es que ella va a verlo y Bianchi le da en un libro una bolsita con semen. Ella trata de hacerlo, la supuesta víctima es una chica llamada Kim Breed, pero falla y es arrestada y puesta tras las rejas por intento de homicidio. La cuestión es que ella escapa el 27 de junio de 1988 de la prisión femenil de Gig Harbor en Washington, y hasta el momento, en el dato que yo tengo, permanece prófuga. A lo mejor puede estar escuchando este programa, quién sabe, no lo sé. Pero bueno, el juicio genera un montón de dudas y de controversias por esta misma situación. Si efectivamente fue Buono el que tuvo la iniciativa, fue Bianchi, ¿qué pasó, no? Sí, porque aquí, como pues ya cuando se ven acorralados, digamos que cuando ya la ley está encima de ellos, muchos de los grandes malotes de la historia pues llegan a flaquear y también llegan a traicionarse. Digo, no hay lealtad ni honorabilidad entre criminales. Entre criminales, ¿no? Digo, a menos que sea gente así de repente muy amarrada, estilo la mafia, ¿no? Que, uh-huh, que hay sí hasta códigos de honor, etcétera, etcétera. Pero con este tipo de criminales, bueno, pues obviamente la lealtad está en duda, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa psicológicamente con estos dos? Bueno, unos sí se van a aventar la pelotita uno a otro. Pero si nosotros vamos viendo sus trayectorias, uno dices, bueno, era hijo de madre alcohólica y pues no lo quiso y lo dio en adopción. Se ha hablado mucho de la adopción, que quién sabe qué pueda pasar y los genes, pues como los hijos propios genéticos, ¿no? O sea, tampoco sabes qué puede resultar, porque ahí está toda una educación, está toda una formación y de repente pues han salido grandes asesinos seriales, ¿no? Entonces es otra cosa y otra prerrogativa, digámoslo así. ¿Qué sucede? Parece ser que estos dos, había una parte de rechazo hacia la mujer como una reacción también por el rechazo vivido por las mujeres. Eran misóginos, eran personas poco consistentes consigo mismos, tenían un yo demasiado débil, proyectaban todas sus inseguridades, todos sus enojos a través de la mujer. Si se fijan, no suben de 25 años las chicas, ¿no? Cuando ellos ya tenían 35 o 40 años, ¿no? O más, quizá. Si estamos hablando del 78 y uno nació en el 34, tenían alrededor de unos 42, 44 años. Uh-huh. Entonces, y el otro el 51, bueno, pues quizá menos, pero ya eran, digamos que entre comillas, adultos. Uh-huh. Adultos que no tenían una vida ni estable ni establecida, que no habían podido tener relaciones de pareja ni sanas ni estables. Cambiaban constantemente. Uno se divorció 4 veces, si mal no recuerdo fue Buono. Entonces, uh-huh, ¿qué podemos decir de todo esto? Una inestabilidad constante, falla de trabajo también constante, ingreso que no había y por lo tanto abandonos frecuentes a todo lo que ellos podían emprender, exceptuando esto, ¿sí? Es decir, bueno, voy a iniciar un negocio, ay, pues a ver de qué se te ocurre, ay, pues el giro de la prostitución es bueno. Es bueno, deja dinero. Oye, o sea, ¿en qué momento lo vas decidiendo así, no? O sea, y además así como que a ver, vamos a ver tips y vamos a empezar a reclutar. Que se convierte más que esto en todo el enojo y todo el furor que sentían por la furia más bien que sentían por la mujer y vista como un objeto, jamás la pudieron conceptualizar como una persona, como un ser humano y como una mujer, sino como una cosa, por eso era tan desechable. Y ellos en sí mismos pues no tenían nada interno que los sustentara. Ya juntos, digamos que es lo que se llamaría en psicología la folie à deux, que es la locura de dos. Como las hermanas Papin, que ya las tratamos aquí en este programa. Exactamente, que matan a la madre y a la hija, uh-huh, la Serán, por X circunstancia. Entonces se conjunta esta locura y la compartimos, ¿no? Sí, odiamos a las mujeres, sí, vamos a matarlas, sí, bueno, los dos, pero yo te sigo, bueno, yo también, pero ya no se sabe, por eso se estaban echando la bolita, ¿no? Pues el desenlace. Como el juicio genera muchas controversias, incluso muchas divisiones dentro del propio jurado, el juez Roland George, el hombre que presidía este proceso, llegado el desenlace, decide aplicar mano firme por la gravedad de los crímenes y les dice, señores, no les voy a aplicar la pena de muerte porque sería demasiado sencillo. Ustedes van a recibir la sentencia máxima, van a ser condenados a cadena perpetua. Así son recluidos en diferentes penales. La cuestión es que Buono no se le privó del privilegio de contraer matrimonio en el penal con una tal Christine Kyrsa. de la cual se separa eventualmente, y la cuestión es que nunca le permitieron tener visitas conyugales con ella debido a la naturaleza de sus crímenes. Y pues Buono muere finalmente el 21 de septiembre del año 2002, a la edad de 68 años, de un paro cardíaco en la prisión estatal de Calipatria. Obviamente la salida fácil, dijo el tipo, no terminó de pagar lo que hizo. Mientras su primo Kenneth continúa siendo huésped del sistema penitenciario de los Estados Unidos. Sí. Ese es el desenlace. Sí, no, bueno, y aquí está puesto todo lo que fuimos planteando durante todo el programa de lo que hicieron, pero además que pues no iba a alcanzar, aunque estén encerrados, nada para cubrir, cumplir o pues no sé, terminar de pagar la cuota de muertes y de sufrimiento que fueron causando, ¿no? Porque además se mostraba en ellos un sadismo impresionante. Por eso el juez decidió que ellos tenían que pagar de otra forma y no por la muerte, tan sencillo, porque las mujeres a quienes torturaron, maltrataron, violaron, estrangularon, sufrieron y sufrieron mucho. Pues este es el desenlace de una historia de misoginia que termina en homicidio, y nos despedimos por esta ocasión, Guadalupe. Claro que sí, bueno, pues esperando que a pesar de esta historia terrible haya sido de su interés, y bueno, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.